día a la audiencia, Luis Ledesma. ¿Cómo te va, Luis Ledesma? Caballero, bien, bien. El primer candidato que llama, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios, a pesar de un pequeño desliz, dijera yo, uh-huh. Bien, contento porque ayer la gente se expresó, vivimos en democracia, se notaron muchos cortes que también puede ser un llamado de atención, ¿me entendés? Quiero aprovechar el espacio que vos me brindas, como siempre, para saludarlo y felicitarlo primero a ustedes por el trabajo excelente que hicieron, por la predisposición, a la gente que participó democráticamente y expresando sus anhelos, felicitarlos también, y un abrazo y unas felicitaciones a los triunfadores de esta democracia, ¿me entendés? Y bueno, yo lo único que pediría que, ya que se dio lo que ellos esperaban, seguir en un lineamiento nación, provincia, municipio, bueno, que se nos haga realidad lo específico de Puerto Deseado, el agua, ¿entendés? Y bueno, y a seguir trabajando y a seguir, Luis, acompañando a los vecinos. Y no bajes los brazos porque ha demostrado ser un candidato y un político, me parece más que interesante. Yo, por lo menos, de todos los candidatos que yo entrevisté, me pareció muy, muy importante haberte conocido políticamente porque tenés buenas ideas. Así que no, sería un desperdicio que una persona como vos no participe o no siga participando en política. Bueno, gracias. Así que gracias. Bueno, te agradezco por haberte comunicado. Te digo que seguiremos acompañando a los vecinos. ¿Eh? Guarda que usted, el radicalismo o la gente que apoyó a Costa, hay que ver la cifra final porque metieron muchos diputados, ¿o no? La Cámara me parece que va a cambiar ahora, ¿no? Tengo entendido que sí. Hay que esperar, ¿viste? Porque hay en algunas mesas todavía unas cositas. Pero creo que, o sea, un poco de cambio puede seguir el proceso de la transformación, como yo siempre digo. Podemos seguir colaborando de afuera, los vecinos. Quizás los gobiernos que seguirán, si abren las puertas, podremos participar también activamente. Yo estoy a la disposición, ¿me entienden? Como siempre, apoyando al vecino. Gracias, Luis. Hasta luego, viejo. Gracias.